Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Es considerada una de las más importantes escritoras latinoamericanas. María Luisa Bombal Antés. Nació un 8 de junio de 1910 en Viña del Mar y perteneció a la llamada generación de 1942. Es dueña de una obra breve pero magnífica, Prosa alada. Nadie como ella para describir las emociones y el fluir de la conciencia. Su obra se centra en personajes femeninos y su propio mundo interior, a través del cual los personajes escapan de la realidad. Hija de Martín Bombal y Blanca Antés, su padre argentino y su madre de ascendencia del norte de Europa, la escritora creció en medio de un ambiente de literatura castellana y germánica. Desde pequeña conoció las obras de Goethe y Hans Christian Andersen, de quien fue gran admiradora. En 1923, cuando su padre falleció, su familia se mudó a París, donde María Luisa asistió a las escuelas de Notre Dame de la Asunción y Lycée La Bruyère. Acabó el bachillerato y se especializó en latín. Además, se graduó en filosofía y letras en la Sorbonne, cursó estudios de arte dramático y hasta de violín. Al concluir sus estudios universitarios, conoció a Eulogio Sánchez Errázuriz, con quien inició una intensa relación amorosa que la obsesionó durante toda su juventud. Conoció a Pablo Neruda en Argentina y vivió en su casa por un año. Neruda, quien la apodó Abeja de Fuego, animaba a Bombal en sus escrituras. Los dos trabajaban en la mesa en la cocina y compartían ideas y obras nuevas, así como discutían las obras de otros escritores. Conoció a Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo, Silvina Ocampo y Manuel Mújica, con quien trabajó en la revista Sur. Fue encarcelada en 1941, tras intentar asesinar a su antiguo amor, Eulogio. Superado el incidente en 1944, se mudó a Estados Unidos, donde vivió casi por 30 años. Ahí comenzó su adicción al alcohol cuando vivió en soledad. En su obra evocó experiencias propias, abundó en el tema de la soledad de la mujer en un mundo dominado por la racionalidad de los hombres. La última niebla y La amortajada, dos de sus obras más trascendentes, recibieron el Premio Mundial de Novela. Estas dos obras representaron la renovación de la novela latinoamericana. En ellas, María Luisa abandonó el relato testimonial y se acercó a las motivaciones ocultas de la conciencia individual. La última niebla trata de la vida entre real y onírica de una mujer en busca del amor perfecto. La amortajada es, en cambio, una retrospección de la existencia de una mujer muerta. En Nueva York, en 1940, fue representante de Chile en la Conferencia Internacional en Nueva York. Escribió poco durante ese tiempo. Se casó en 1944 con Conde Rafael de Sandfal y dio a luz a una hija, Brigitte. En su momento, algunos críticos la censuraron. De hecho, hasta la etiquetaron como no comprometida con la realidad. Sin embargo, hoy, sus textos son parte de un documento importante para la historia sociocultural de Latinoamérica. Cuando Conde Rafael murió en 1970, regresó a Chile. Los escritos de María Luisa Bombal merecieron premios de la Municipalidad de Santiago y de la Academia Chilena de la Lengua. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés, alemán, sueco, portugués, japonés y checo. Pasó sus últimos años en una lucha con el alcoholismo y en gran silencio, sobre todo en completa soledad. María Luisa Bombal falleció el 6 de mayo de 1980. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.